Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de Humor Puede Entrar. Espera que te subo el pitch. Cállese usted. ¿Quiere hablar? Hable. Ay, no puede. Buenas tardes, Nuria, bienvenida. Buenas tardes, Joan. Es que eres la típica repelente que quiere hablar antes de que se le Pero presente. Es que iba a sacar repelente, la mente. Repelente. Sí, sí, ya puedes hablar, No, es que ibas a cámara lenta, te iba a dar el costurrón para que pases. ¿Qué? ¿Cómo? No te entiendo, tienes un problema en la boca. Vale. Como cada semana tendremos chistes, noticias, canciones... Entre otras cosas. ¿Están haciendo? ¿Qué? No se te escucha. A ver, ¿hola? ¡Que me están haciendo boicot! A ver, Nuria, acabas de hacer algo un poco... Si acaso quito todos los micros. Sí, lo bajo en general. ¡Corre! Si lo bajo en general... Se oirá por el tuyo. Sí. Torpido sexual. Esto es boicot. ¡Qué chaño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Evacuín! ¡Torpido sexual! ¡Qué chaño! Pues sí, señor. Comenzamos, como siempre, con una noticia curiosa. Vale. Curiosa, rara, entre comillas. Un estadounidense, como no, dispara... También, como no, disparos contra el ordenador de su hija por hablar mal de él en el Facebook. Y no era más fácil apagarlo. Si lo apaga cuando lo vuelva a encender, volverá a estar aquello. De este modo, la niña ya no podrá actualizar hasta que el padre le compre otro ordenador. Sí, ya. Pero no sabe el padre que por mucho que pistoletee el ordenador, la cuenta sigue activa. Sí, pero él se ha quedado a gusto. Es aquello de... Hay gente que le gusta romper cosas, lámparas y cosas de estas. Y hay gente que le gusta disparar los ordenadores. Vale. En fin, Tommy Jordan es el hombre que ha creado controversia este miércoles en Estados Unidos por devolverle a su hija el golpe bajo que esta le había propinado en las redes sociales. Irritado por una carta que ella de 15 años había publicado en Facebook, Jordan grabó un vídeo en el que después de leer y comentar la misiva, acaba apuntando su arma del 45 hacia el portátil de la niña, disparándole varias balas. Serían las últimas balas, porque para ser del 45, tela. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral en internet, además de haber tenido también repercusión en los medios tradicionales y ha despertado reacciones por causa del barniz pseudoeducativo del discurso de Jordan, quien se presenta como justiciero de padres y maestro de adolescentes sobre lo que pasa cuando haces esas cosas, aunque métodos violentos y controvertidos. Joder, qué tío más chungo. Para poner el... Este no sabe que hay el me gusta. Este directamente no me gusta. ¡Pa, pa, pa! Claro, es que a ver, a mí tampoco me gusta, ¿eh? A ver, ciertas cosas, madre mía. Pues nada, que cuando te abras una cuenta en el Facebook que te regalen una pistola. Es una opción. Para ir pegándole tiros a la pantalla. Sí, por cuando sí. Veas algo que no te gusta. Sí, sería algo parecido. Nada de poner en la aplicación un no me gusta, me está rayando. No. Un tiro. Ya está. ¿Empezamos? Sí. Pues nada, estos son dos amigos que se encuentran y nada, para empiezan a charlar y dicen, bueno tío, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, pues nada, me dedico a la lógica. Dice, ¿cómo que a la lógica? Sí, sí, mira, que te lo explico. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú eres naturista, ¿verdad? Dice, pues sí, sí, sí. Entonces, ¿a ti te gusta la naturaleza? Sí, claro, me gusta la naturaleza. ¿Te gustan los animales, los pájaros, los peces? Sí. Entonces, entiendo que te gustan los meros. Sí. Si te gustan los meros, te gusta el mar. Sí. Si te gusta el mar, te gustan los yates. Imagínate un yate cargado de tías rubiacas con las tetas. Bueno, sí, me encanta, me encanta. Dice, entonces entiendo que si te gustan las rubias con tetacas, te las tirarías a todas. Así que entiendo que eres heterosexual. Eso es lógica. Dice, ah, vale. Muy bien, muy bien. Y así siguen charlando y se van. A cabo de un rato se encuentra con otro amigo y dice, tío, me he encontrado a Pedro que me está explicando que bueno, pim pam, pim pam. Se pone a charlar y dice, ¿y qué? ¿Qué es de su vida? Dice, pues ahora se dedica a la lógica. Dice, ah, dice, ¿y qué es eso de la lógica? Dice, ¿tú eres naturista? Dice el tío, no. Ah, entonces eres maricón. La lógica, claro. Un señorcito tenía ampollas en los pies y le dolían mucho, claro, normal. Y había ido con muchos doctores y no se las habían podido quitar. Un día fue a un curandero allá en medio de la selva que le habían recomendado. Llegó con él y le habló de su problema de las ampollas y el curandero le dijo, ah, muy fácil, el día 12, a las 12 de la noche con la luna llena, vas a una casa, tocas la puerta y cuando te digan quién es, tú dices, ampollitas en los pies. Y asunto arreglado, las ampollas te van a desaparecer y se las vas a pasar a la persona de esa casa. Y así lo hizo el señorcito y efectivamente el día 12 a las 12 tocó en una casa y sus ampollitas desaparecieron. Estaba muy feliz de ya no tener ampollas. Y un día el señor se encontraba en su casa tranquilamente, de pronto alguien toca la puerta. El señor, antes de preguntar quién era, volteó y vio que era día 12. Vio el reloj y eran las 12. Se asomó a la ventana y era luna llena. Entonces pensó, si digo quién es, me van a decir ampollitas en los pies y me las van a volver a pegar. Mejor digo otra cosa y digo, ¿qué quieres, pollo? Y le contestan, almorranas en el hoyo. ¡Qué dolor! Ha salido peor. Sí, donde la dan las toman, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, así es, así es. Sí, sí. Doctor, doctor, estoy muerto. A ver, ¿cómo vas a estar muerto? Que sí, que estoy muerto. Pínchame en el dedo y verás que no sangro. A ver, que si te pincho en el dedo y sangres, es que estás vivo. Que no, que los muertos no sangran. Bueno, le pincha en el dedo, lógicamente sale la gotita de sangre. ¿Qué? ¿Ve, doctor? Estoy muerto. Dice, vale, tengo que reconocer, los muertos sangran. Madre mía. Un hombre se quejaba de un fuerte dolor en el hombro y un amigo le dice, hay un ordenador en la farmacia que puede diagnosticar cualquier cosa, mucho más rápido y más barato que un doctor. Pones una muestra de tu orina y el ordenador te diagnostica tu problema, te sugiere qué hacer. Además solo vale 50 céntimos, baratísimo. El hombre, lleno de un frasco con orina, va a la farmacia, encuentra el ordenador y pone la muestra de orina dentro de la máquina. Al rato depositó los 50 céntimos en la ranura. El ordenador comenzó a hacer ruidos, a encender y apagar varias luces. Y después de una pequeña pausa, por la ranura salió un papel que decía, usted tiene hombro de tenista. Frote su brazo con agua caliente y sal. No haga esfuerzos físicos de magnitud. En 2 semanas va a estar mucho mejor. Más tarde decidió probar si el ordenador podía ser engañado. Mezcló agua del grifo, un poco de caca del perro, un poco de pis de la hija y de la mujer. Para terminar, se masturbó y puso su semen en la extraña mezcla. Fue a la farmacia, encontró el ordenador y le puso la mezcla, además los 50 céntimos. Después de unos sonidos y luces de rigor, la máquina imprimió el siguiente análisis. Su agua es demasiado impura, cómprese un purificador. Su perro tiene parásitos, dele vitaminas. Su hija se droga, internela en el instituto de rehabilitación. Su esposa está embarazada y no es suyo. Consiga un abogado y si no deja de masturbarse, no se le va a curar nunca el hombro. Ordenador inteligente, sí señor. Sí, un poquito. Tío, esta mañana vi 2 caracoles que se estaban comiendo mis lechugas. Dice, y bueno, ¿y qué hiciste? Pues a uno de ellos los pisoteé. Dice, ¿y el otro? Todavía no lo he pillado. Madre mía, sí que era rápido, ¿no? Caracoles. ¡Fum! Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues intentar pillarlo, ¿no? No, ¿por qué? Porque se estaba comiendo la lechuga. En fin, vamos a ir a por otra noticia. hayan 13 caballos de particulares en las dependencias municipales de Orihuela. Ah, requisando caballos, muy bien. Sí, no sé, algo un poco, un tanto extraño, ¿no? El gobierno local de Orihuela ha hallado 13 caballos de propiedad particular, todos en perfecto estado de salud, en unas cabellerizas municipales cuyo uso carece de permiso o de régimen de alquiler. Los propietarios de los esquinos llevan años utilizando estas dependencias municipales sin ningún tipo de contraprestación, según ha explicado hoy el concejal de Medio Ambiente y Agricultura, quien ha tildado de caciquil la política del PP al frente de este consistorio durante los últimos 25 años. Se creían que esto era suyo, ha dicho el edil, después de conocer, tras localizar y entrevistarse con los propietarios de los caballos, que el uso particular de estas caballerizas, sin que exista permiso o concesión, es de toda la vida. ¿Estamos hablando de caballos ocupas? Caballos ocupas, sí, seguro. Qué caballos guay, ocupas, ¿no? Claro, claro. La que puede liar ahí todos... ¿También pintaban las cuadras y esas cosas? Sería interesante saberlo, ¿eh? En fin. Cosas raras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, haremos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Vale. Everywhere I go, the people are the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, ride the same. There really come a day when you'll impose away. But what to say about me? When the end comes, I know when the dust and eagle low. A life goes on without me. I'm just a gigolo, everywhere I go. People know the part is playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, rather say, the real ink of a day when you only pulls away. But what to say about me? When the end comes, I know when the dust and gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. No, nobody cares for me. That's no, nobody cares for me. Oh, I'm sunset and lonely. Say it lonely once with my butt. Come and take a chance with me, cause I ain't so bad. Be lonesome, baby. Be lonesome. We're all the time. Women on the beat. Tiny, tiny, the beat. Silly bop. Silly bop, chee bop, chee bop. I ain't got nobody. No, nobody cares for me. There's no, nobody. Radios limitat vea 91.6 FM. Hace días que te vengo a buscar. Hace mucho que no te debo llevar. Hice todo, pero cuando, pero cuando el amor me llega. Hace días que estás soledad. Intenté, ya no puedo ocultar. Pues sí, hemos escuchado a Ferran Sinatra y su versión Just a Gigolo. Sí, Ferran Sinatra. Sí, Sinatra. Ferran Sinatra, sí. En fin, vamos a otra noticia, y es que es detenida tras celebrar San Valentín desnuda y atada en el coche de su novio. Eso es una manera de celebrarlo, sí, señores. Una joven estadounidense hallada desnuda y atada en el coche de su novio terminó la noche en la cárcel con su pareja el martes en Oregón, acusada de perturbar el orden público con su particular celebración del Día de San Valentín. Tras ser detenida por la policía por la denuncia de un testigo, la pareja se disculpó por lo ocurrido. La policía de Portland recibió el martes al mediodía la llamada telefónica de alguien que vio un coche que circulaba con una mujer desnuda y atada, según el diario. La testigo dio a las autoridades el número de placa del vehículo y 9 coches de la policía se lanzaron a la búsqueda, mientras otros agentes se dirigían también al domicilio del propietario del vehículo registrado a nombre de Nicholas Alexander Harbaugh. La policía finalmente arrestó a la pareja en la casa unos 20 minutos después de la llamada del testigo. Harbaugh efectivamente llevaba a su novia Stephanie Pelsner desnuda y atada en el asiento trasero de su auto con un trozo de cinta adhesiva tapándole la boca. Harvard dijo a la policía que habían realizado un juego de roles por el Día de San Valentín, lo que ella confirmó. La pareja fue arrestada y detenida tras ser acusada de perturbar el orden público, citando a un oficial de policía que dijo que lo sucedido es lo más extraño que ha visto en 24 años de servicio. A ver, cada uno puede jugar a lo que quiera, lo que le podría haber puesto una mantita por encima y no vaya en bola la chavala todo el rato. Lo que pasa es que antes de que afirmaras cómo estaba puesta la chica, yo me la imaginaba en el capó, atada, comiéndose los mosquitos. Sí, eso era lo de esto, pero claro, si está atada en el asiento de atrás y con un, no, con un de esto, a ver, tiene una sospecha un poco rara, entonces sí. Es normal que vayan 9 y 10 y 20 coches de policía, si hace falta. Ya, no, hasta ahí vale, pero yo tal y como me lo imaginaba, también era para ir detrás de ellos para ver el espectáculo. Por cierto, Juan, ¿sabes que si te matas a estudiar seas un bonito cadáver y sabio? Sí, lo sabía. Ah, vale. Un hombre va al médico en muy mal estado, con innumerables golpes en todo el cuerpo. Y el médico le pregunta la causa. Le digo, doctor, estaba yo tranquilamente parado, cuando de pronto vino una bicicleta y me dio un golpe terrible en la espalda. Ah, ya comprendo. No termina todo ahí. Me estoy todavía levantando y de pronto viene un camión. Me pega en una de las piernas y caigo nuevamente. Pero no termina todo ahí. Me levanto y el avión en vuelo rasante me da con toda el ala en el cuello. Y cuando estaba por fin recuperándome pasa el transatlántico y me golpea de lleno con la quilla en el esternón. A ver usted, perdone mi incredulidad. Pero lo de la bicicleta lo creo, lo del camión puede ser, pero lo del avión y el transatlántico ya me parece un poco exagerado. ¿Exagerado? Mire, si no paran el carrusel a tiempo, muero aplastado por la vaca, el caballo y la nave espacial. Hombre, un poco increíble es. Estos son tres hombres, un alemán, un francés y un español, típico, que están en un barco sentados aburridos. El alemán dice, oye, ¿sabéis? En mi país el camión de la basura es el vehículo más veloz. El francés dice, oh sí, olala, pues en mi país todavía es mucho más veloz. Y dice el alemán, no, mira, yo te lo demuestro, ya verás. En Alemania el camión va a 60 por hora. Más tarde, el de Francia dice, no, en mi país los camiones de la basura van a 80. Y sabes que el español, que se los está mirando, se tira un cuescarro. Dice, ¿y ese olor? Dice, nada, ¿qué ha pasado el camión de la basura de mi país? ¿Y no lo habéis visto? Madre mía. Una muchacha va a una cita con su ginecólogo, todo preocupada, y le dice: resulta que he tenido sexo con el carpintero, con el panadero, con el lechero, con el plomero, con el electricista. ¿Usted cree que ya sea hora de que me ponga la T de cobre? Si la T de cobre no lo sé, hijita, pero la P de puta hace rato. ¿Sabes cuál es el colmo de un asesino? ¿Cuál? Matar el tiempo. Claro. Un doctor acababa de tener una larga sesión de sexo con uno de sus pacientes. Mientras descansaba, comenzó a sentirse un poco culpable, pues pensaba que lo que hacían no era ético. En eso, un pequeño demonio apareció sobre uno de sus hombros y le dijo: tranquilo, muchos doctores tienen sexo con sus pacientes. Ya ves, tú no eres ni el primero ni el último. Y esto le hizo sentir al doctor un poco mejor, hasta que otro demonio apareció en su hombro y dijo: sí, idiota, pero los otros doctores no son veterinarios. En esas, Joan, ¿sabes qué es un mulo? ¿Un mulo? Sí. Una palé muy gulda. Nivelaco. High level, sí, sí. Una chica va a consultar a su ginecólogo. Doctor, ayúdeme, por favor. Siempre tengo una necesidad irresistible de estar con un hombre y no puedo parar. Se va uno y viene otro y no puedo controlar ese deseo. Ah, lo que pasa, señorita, es que usted es una ninfómana. Ay, doctor, apúntemelo en un papelito, porque en el barrio todos dicen que soy una puta. Ah, bien. Esto es un tío que le dice a otro: la droga mata lentamente. En esas que el otro responde: ah, ¿sí? No tengo prisa. Claro. Hola, doctor, ¿por qué cada vez que me veo un cortado me duele el ojo derecho? Dice: ¿has probado de quitar la cucharilla de la taza? Juan, ¿qué es una bodega? ¿Una bodega? Sí. Normalmente un sitio donde hay vino. Pero... no, es la mamá de los bodeguitos. Claro. Doctor, me siento mal. Pues siéntese bien. Sí. Hola, ¿con el servicio de inteligencia? ¿Eh? High level también, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos a pasar a hacer una pausa porque tenemos un nivel. Aunque antes una noticia que dice así: rehabilitados, aplausos y manco. Dos monos colombianos adiestrados para robar. Bien, me gustan los nombres. Sí, y encima que estén adiestrados para robar. Ay, tiene... Aplausos y manco, dos monos colombianos que habían sido adiestrados para robar y que fueron detenidos por las autoridades ambientales, fueron rehabilitados y en breve serán liberados, aunque tendrán destinos diferentes. Ambos simios aprendieron a robar a todo lo que se les acercaba, dijo la veterinaria Judy Cárdenas, del Centro de Recepción de Fauna de la SAT, el lugar de reclusión y rehabilitación. Aplausos fue confiscado por la policía ambiental en 2004 a los propietarios de un circo callejero casi en quiebra tras una denuncia por maltrato animal. El mono conocido a Chompiras, otro animal de su especie adiestrado para robar y al que imitó con facilidad, pues los primates aprenden uno de otro. El plan para Aplausos es liberarle gradualmente en una reserva natural. Por su parte, Manco, cuyo nombre se debe a la falta de la mano derecha y de un dedo de la izquierda, irá a un zoológico. Pero aún así era un chorizo el puto mono. O peor. La pregunta es, ¿encima a estos les darán el calimocho ese calentito que leímos hace unos días? Porque si encima, ya que son chorizos, le dan calimocho, imagínate, ya sería la leche, ¿eh? Pues no lo sé, no lo sé. Realmente... ¿Qué se puede decir, no? Quiero ser mono. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Siete y niño, Paco, Paco, van siete y niño. Van siete y niño, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete y niño, con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco. Va mi cariño. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco, los corazones. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen. otra cosa para los siete. ¡Qué valentía! La de los siete niños, ven acá, primo, siéntate aquí. La de los siete niños de Andalucía. Por esa hija la llana, Paco, Paco, Paco, suspira el viento. Paco, Paco, el Paco, Paco, Paco, Paco. Suspira el viento, tocando las campanas, Paco. Tocando las campanas, Paco. Tocando las campanas, Paco, Paco, Paco, de los conventos. Paco, Paco, el Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Siete alazanes y siete capas negras, Paco. Y siete capas negras, Paco. Y siete capas negras, Paco, Paco, Paco, de capitán. Paco, Paco, el Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, el Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, el Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Pues sí, pues hemos escuchado a Johnny Demoni con su Paco, Paco, Paco. Gran letra, por cierto. Sí, sí, sí, variada. Sí, sí. Muchos sí. Nombres, muchas frases. Y tenemos aquí ya a Andrea. Hola, hola. Ha vuelto, ha llegado ya, ¿eh? Ya estoy aquí. Con su tractor. En fin, vamos a por una noticia y es que el joven multado por enseñar el trasero a Isabel II... dice que volvería a hacerlo. Hombre, si no le han cobrado demasiado la multa. Le gusta lucir. Un australiano deberá pagar una multa de 600 euros por haber enseñado el trasero a Isabel II durante una visita de la reina a su país el pasado mes de octubre. Pero este martes, tras recibir la condena, aseguró que volvería a hacerlo. Cuando el cortejo de Isabel II atravesaba la ciudad de Brisbane, el joven de 22 años, Liam Warriner, un camarero de Sydney, se bajó los pantalones y corrió durante unos 50 metros a la altura de las motos de la escolta, con una bandera australiana en el trasero, según la agencia Australian Associated Press. Fue juzgado en un tribunal de Brisbane por perturbar el orden público y durante el juicio, Warriner se declaró culpable y dijo que actuó así para mostrar su rechazo a la reina y a las élites. Fue condenado este martes a una multa de $750 australianos, 609 euros. A la salida del juicio, el joven afirmó que volvería a actuar durante las visitas de altos cargos. Todos los que creen ser importantes o pertenecer a la élite, enseñaré mi trasero con alegría. Hombre, llamándose Warriner, ya algún te podías esperar, ¿eh? Sí. Tela. No, no, a ver, si el chaval, o sea, si se expresa, pues déjalo. Déjalo, no tenemos nosotros el Jimmy Jam que jode todos los eventos deportivos, pues déjalo que esté corra como quiera, si quiere correr con el culo al aire. Para pues airearse. Sí. Ahí, mira Braveheart, ¿eh? También enseñó el culo y nadie le dijo nada. Va, vamos a seguir con el super nivelaco. ¿Sabéis cuál es la planta que asusta más? ¿Cuál? El bambú. ¡Dios! Sí. ¡Hombre! Ya directamente. ¿Eso qué son? ¿Látigos o directamente que me quieres disparar como el del Facebook para ver si es una, es una mezcla de látigo con pistola. Vale. Y el látigo, ¡chum!, sale la pistola y dispara. Vale. ¿Sabes? Vale. Hace un... ¿Ves? Y es que ya no tengo ni los grillos. Ya no tengo nivel... Eso ya es la metralleta. Claro. Qué repertorio ha tenido, ¿eh? No es por nada, Joan, pero no me has dado. Se te van por todos lados, no me has dado. Otro día. Me ha dado a mí. Ojo. No, Andrea, no. No. En fin. Un señor estaba caminando por la calle cuando de pronto ve a Jaimito saltando al lado de la puerta, queriendo tocar el timbre. Entonces el señor se acerca y le dice... Uy, niño, ¿necesitas ayuda? Y Jaimito le responde, sí, Entonces el amable señor levanta a Jaimito y ayuda a que él toque el timbre de la casa. Y una vez lo hace, Jaimito le dice al señor: muy bien, gracias, ahora a correr. Dios. En la funeraria, ¿qué quiere que le hagamos a su suegra? ¿Incinerarla o enterrarla? Las dos cosas, no corramos riesgos. En la sala de la maternidad, un joven recibe la noticia que acaba de ser padre y cae redondo al suelo. En esas que sale el doctor con el bebito y ve al padre tirado por los suelos. Y dice el doctor a la enfermera: ¿qué ha pasado aquí? Y dice: pues no sé, creía que me preguntaba la hora y le he dicho 6. El coche nunca reemplazará al caballo. Firmado la yegua. Ah, bien. Normal. Jaimito le pregunta a la profesora: profe, ¿a qué edad se muere un burro? Y la maestra le responde: ¿qué pasa, Jaimito? ¿Te encuentras mal? Oh. ¿Cómo se dice maremoto en pijo? Maremoto. A ver. Hola, hola, super hola. Uy. Era un hombre tan vago, tan vago, tan vago, que cuando murió sus amigos pusieron la siguiente inscripción en su tumba: aquí continúa descansando. Una viejecita va al médico: doctor, tengo un problema muy grave, me paso todo el día tirándome peditos. Lo bueno es que ni hacen ruido ni huelen. De hecho, ahora mismo no paro de tirarlos y usted no se da cuenta. ¿Qué puedo hacer? Tranquila, tome estas pastillas y vuelva dentro de una semana. A la semana siguiente la viejecita regresa al médico: doctor, doctor, no sé qué me ha dado, pero ahora los peditos huelen fatal. Dice: bien, ya hemos arreglado su problema de sinusitis, ahora veamos qué podemos hacer con su sordera. ¿Sabéis cuál es la cosa que cuesta más de apuntar? No. A ver. Pues justamente un pedo, porque tú lo tiras hacia abajo y siempre va hacia arriba. Iban tres tartamudos en una moto de alta velocidad y de repente el del medio empieza a decir: ja, ja, ja. Y el que conduce pregunta: ¿por qué te ríes tanto? A lo que el otro le responde: ja, ja, ja, y me se cayó. Un tipo va al psicólogo y le dice: doctor, doctor, tengo complejo de que soy feo. Y este le responde: se puede ir usted tranquilo, que no es complejo. Como dijo un dermatólogo, vamos al grano. Claro. Mamá, mamá, ¿quién es mi papá? Ay, no lo sé, hijo, eres un bebé probeta. ¿Qué es eso? Probé tantos hombres que no sé quién es tu papá. Bien. Doctor, doctor, vengo a ver si me pone a mi marido hecho un toro. Pues nada, señora, quítese la ropa, vamos a la camilla y empecemos por los cuernos. Bien. Camarero, camarero, ¿tiene anancas de rana? Sí, pues vaya saltando a la cocina. ¿Por qué no se debe hacer ruido en una iglesia? ¿Por qué? Porque hay mucha gente durmiendo. ¡Hola! Doctor, doctor, me duelen terriblemente las miles. ¿Las miles? ¿No serán las sienes? Coño, ya me parecía a mí que el número era muy alto. Ah, bien. Salen tres de la iglesia: soy Pablo y soy apóstol. Soy Pedro y soy santo. Soy María, pero no sé qué seguir diciendo. Lobo, ¿por qué tienes esa frente tan sudada? ¿Y esos ojos tan ajustados? ¿Y esos dientes tan apretados? Caberucita, ostras, déjame cagar a gusto. Entran una señora y su hija, una jovencita bastante guapa, a la consulta del médico y este, dirigiéndose a la jovencita, le dice: bueno, vaya desnudándose toda. A lo que la chica responde: no, doctor, la enferma es mi madre. El doctor, un tanto contrariado, se dirige a la madre y le dice: ah, claro, lo siento, por favor, señora, abra la boca. Oh. Era un cartero tan lento, tan lento, tan lento, que empezó a repartir las cartas y cuando llegaron a su destino eran documentos históricos. A veces pasa, ¿eh? Doctor, doctor, tengo mucho pelo, ¿qué padezco? Padece un osito. En el quirófano de un prestigioso centro médico se lleva a cabo una operación cuando el jefe entra en la sala diciendo: detengan todo, hubo un rechazo. Dice: ¿qué rechazó? ¿El riñón trasplantado o los injertos? No, no, rechazaron el cheque porque no tiene fondos. Bien. Esto es una mujer andaluza que llama a su marido: ¡Benito! en esas que viene todo el barrio. Claro, venid todos. Venid todos para acá. Martín estaba trabajando cuando su jefe le pregunta: ¿no va a ir al velorio de su suegra? Y él le dice: no, jefe, primero el trabajo, después la diversión. Claro. ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Qué? Nos vemos cuando podamos. Ajá. Dice el pescatero: ¡pescadilla viva! Y todos gritan: ¡viva! El padre Jaimito le dice a su hijo: cuando yo era pequeño, Jaimito, nunca decía mentiras. A lo que el hijo le responde: ¿y cuando empezaste, papá? Bien, llegamos a la última pausa del programa. Pero antes una noticia que dice así: quinceañero roba tomatera pensando que era una planta de marihuana. Quinceañero sin estudios. Cuando se la haya fumado. Estará pensando en tomates. Un adolescente del condado de Volusia, Florida, pensaba que estaba robando una planta de marihuana, según fuentes policiales. Resulta que en realidad se trataba de una tomatera y su dueño le pilló infraganti. La víctima volvía a su casa cuando vio a alguien salir por la ventana de su cocina con una de sus plantas bajo el brazo. Le persiguió, pero le perdió, aunque al día siguiente le volvió a ver por la calle y le retuvo hasta que vino la policía. El adolescente reconoció que había sustraído la planta pensando que era marihuana. Alto nivel también de inteligencia del chaval, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí. A ver si es que lo que quería para hacer unas ensaladas. Pan tomacat. Sí, claro, claro. Sí, sí. Los porrillos con tomate. Porrillos. Ahí, ahí, juntarlos. Un poco ahí, saborcito, ¿eh? Bueno, están los cigarros estos que si mentalados, que si no sé qué, que si no sé qué. Con tomate. Pues atomatados. Claro. Los porrillos atomatados. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar y cázate una salva y guay guay de verdad. Rockies y colegis, vamos a rapear esta super marcha que te va a molar. Boy, girl, brazo izquierdo arriba, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es Leti Rap. Si te enrolla Leti Rap, no te acordes ya bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquis a la derecha, Leti Rap. Este es nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera y dando palmas con tu seña y a cantar. Ok, ok. Radio Pues hemos escuchado a la fantástica Leticia Sabaté. Podías haber dicho simplemente Leticia Sabaté, lo de fantástica. Su Leti Rap del año 89. Tela. El nuevo. ¿Quién no ha sufrido a Leticia Sabaté? Creo que todos, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué existen personajes como estos? No lo sé. ¿Qué hemos hecho cuando éramos pequeños? Después crecemos mal. Después hay gente que roba tomates y cosas de esas para fumárselas. Destroza la infancia. Ahí está. Bien, vamos a por la última noticia. Y es que Paul McCartney anuncia a sus casi 70 años que vuelve a cantar. ¡No! Que deja los porros por respeto a su hija pequeña. Por los tomates. Por los tomates. Pero no tiene una tomatera. En ¿ahora? ¿A los 70? En una reciente entrevista a Rolling Stones, McCartney lanza una noticia. Va a dejar de fumar cannabis. Muy bien, allá él, tiran algunos. ¿Dónde está la contradicción? Se preguntarán muchos. La contradicción está en la explicación que él mismo ofrece. No deja la hierba porque haya dejado de disfrutar de ella, sino por respeto a su hija pequeña Beatriz, que tiene ahora 8 años. Pero como él mismo dice, si disfrutas de algo, ¿por qué vas a hacer otra cosa? No, no, sí. Al menos, mira. Que no, que se ha lanzado los tomates. Que lo digo yo. Sí, sí, vale, vale. Era peor noticia que le dijera que vuelve a cantar, pero es que es verdad, ha sacado un disco. Y con Mick Jagger, no es por nada, ¿eh? Grandes leyendas de la música. Uf. Hombre, míticos. Sí, sí, sí. Y cualquier día tendrán que ir. Supongo que van con el... ¿Cómo se llama? Con la funeraria Cuestas. Va, esto era un tío tan feo, tan feo, tan feo, pero tan feo que el ángel de la guarda dormía en la habitación de al lado. Pobrecito. Papá, papá, ¿tú te casaste por lo civil o por la iglesia? Por tu culpa. ¿Qué le dice un espagueti al otro? Mi cuerpo me pide salsa. Un encarcelado le dice a su compañero con muy mala leche. ¡Joder! ¡Me han echado 80, me han echado 40 cuando solo tengo 25! Esto es un ladrón que a medianoche se mete en una casa a robar, entra por una ventana y cuando está adentro, en la oscuridad, se oye una voz que dice: Jesús te está mirando. Entonces el ladrón se asusta, se detiene, luego, como ve que no ocurre nada, continúa y de nuevo la voz le dice: Jesús te está mirando. El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula y el ladrón le dice: ah, bueno, qué susto me has dado. ¿Cómo te llamas, lorito? Y el loro le responde: me llamo Pedro. ¿Pedro? Es un nombre extraño para un loro, ¿no? Y el loro contesta: más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman. ¿Cuál es el colmo de un sordo? ¿Sabes? Que al morir le dediquen un minuto de silencio. Dios. Pepe, huele a muerto, ¿no? Pepe, Pepe, Pepe. Entra un ladrón a un convento donde había una congregación de monjas y dice: quietas todas, las voy a violar una a una. Las monjas alarmadas responden: no, por favor, no, a la madre superiora no, por favor. Y la madre superiora dice: ha dicho a todas. Oh, ha dicho a todas. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. Bien. Esto era una pastelería tan sucia que hasta el cabello de Ángel tenía caspa. Oh. Mamá, mamá, me acosté con mi novio y ya no soy virgen. Entonces coge un limón verde y chúpalo. ¿Y eso me va a devolver la virginidad? No, pero te quitará la cara de satisfecha y viciosa. Estaba un señor muy borracho en la calle y en eso que se le acerca un policía y le dice: disculpe, ¿cómo se llama? Deme su nombre. Lo que el borracho dice: no puedo responderle eso, oficial. El oficial pregunta: ¿por qué? ¿Es que soy un alcohólico anónimo? Ah, bien. Pepe, dime algo dulce. Tus putos muertos en almíbar. Debido a la recesión económica actual, para ahorrar costes de energía, se apagará la luz al final del túnel. Firmado, Dios. Bien. Entra un ladrón a robar un banco y en eso que llevaba un gato en la mano y dice: manos arriba o aprieto el gatillo. Bien. Mamá, mamá, papá es mago. No, hijo, es electricista. Mamá, mamá, que papá es mago. Que no, que es electricista. Mamá, que papá es mago. Dice: ¿por qué le dices esto? Pues nada, porque juntó los dos cables, hizo chispitas y desapareció. cabezas. En una feria, un hombre se encuentra una tienda de campaña y una adivina dentro. Pensando en pasar un buen rato, entra y ella se sienta. ¿Puedo ver que es padre de dos?, dice el vidente mirando su bola de cristal. ¡Ja! ¿Eso es lo que tú te crees?, dice el hombre con desdén. ¡Soy padre de tres! ¡Ah!, dice la adivina. ¡Eso es lo que tú te crees! Toma ya. ¿Cuál es la diferencia entre un coche y un inodoro? Ay, ¿cuál? Que en el coche tú te sientas para correr y en el inodoro corres para sentarte. Bien. Mamá, mamá, Pepito me está mordiendo la oreja. Bien, Pepito, suéltale la oreja, Anita. Que le sueltes la oreja. ¡Quiero soltarla, coño! Muy bien, Pepito, ahora dame la oreja. Ay. Esto es una mujer que le pregunta a su marido: ¿te has fijado que he comprado un cepillo nuevo para el váter? Sí, responde el hombre, pero me sigue gustando más el papel. Bien. ¡Ah! ¡Qué dolor! Llega un tipo muy apresurado a una farmacia y dice: ¡un condón! La dependienta, muy asustada, contesta: señor, cuide su lengua, por favor. Y el tipo, un poco confundido, responde: ah, vale, pues deme dos. Vale. Mamá, mamá, papá, es un miedoso. Dice: ¿y eso? Dice: porque el otro día no estabas y se fue a dormir con la vecina. Mamá, mamá, ¿es cierto que descendemos de los monos? Ay, no sé, hijo, tu padre nunca me ha presentado a tu familia. ¿Por qué los de Lepe ponen en invierno las patatas en la ventana? ¿Por qué? No, porque hace un frío que pela. Bien. Mamá, mamá, ¿cómo es que tú eres blanca, papá es negro y yo soy amarillo? Dice: calla, hijo, que con la que se lió aquella noche es raro que tú no ladres. Claro. Se abre el telón y se ve a una chica sentada en la taza del váter haciendo fuerza para poder evacuar. ¿Cómo se llama la película? A saber. A Pretty Woman. ¡Ostras! ¿Para qué ponen los leperos un preservativo en la ventana? ¿Para qué? Para que no entre el polvo. ¿Y cuál es el pan más loco? ¿Pan más ¿cuál? Loco? Sí, el pan rallado. Es una opción. Sí. Está rallado. El médico le pregunta a su paciente: ¿has seguido mi consejo de dormir con la ventana abierta? Sí. Entonces, ¿ha desaparecido por completo el asma? No, dice el paciente, pero sí han desaparecido mi reloj, la televisión, el reproductor de música, el ordenador portátil. Normal. ¿Qué entiende un hombre por ayudar en la limpieza de la casa? Levantar los pies cuando su mujer pasa la aspiradora. Ah, es una opción, es una opción. Es una ayuda, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabéis qué animal hace pipí por la boca? ¿Cuál? ¿Por la boca? Sí, el correcaminos. ¡Pic, pic! ¡Ay! Esto es una vecina. Es duro, ¿eh? Es duro, es duro, ¿eh? No, no, no. Sí. Que no lo hayas pillado no es mi problema. No, no, no, es que hace mic, mic, no pipí. Pero bueno, es igual. Mic, mic. Una vecina encuentra un y una vecina encuentra a un niño sentado en las escaleras llorando. ¿Qué le sucede?, pregunta la mujer al pequeño. Es que mi padre, responde el niño entre sollozos, se golpeó el dedo con un martillo. ¿Y entonces por qué lloras tú? Porque me he reído primero. ¿Qué es cuando un hombre dice cochinadas a una mujer? Acoso sexual. ¿Y cuando una mujer dice cochinadas a un hombre? 50 euros, 20 minutos. Dios. ¿Sabéis cuál es el futuro de beber? ¿Cuál? Pues estar borracho. Ah. Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice: ay, cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes para mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir? El marido le contesta: lo sabrás en tu cumpleaños. Llega el día del cumpleaños de la esposa y el marido entra en casa con un paquete en la mano. La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, lo abre nerviosa y encuentra un libro titulado El significado de los sueños. Ah, bien. Se asentó la boca. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Andrea. Gracias a ti. Tenemos a David allí en las lejanías. Gracias, Joan. Gracias, David, gracias. Y hasta el próximo día. Adiós. Adiós.